www.almagro.es. Noticias, agenda cultural, museos, deporte y ahora también Onda Almagro en directo. Con un solo clic navega por la actualidad de Almagro. Onda Almagro 107.7. No te despistes. Buenas tardes, noches, queridos radioyentes de Onda Almagro. Bastante más noche que tarde. Nos encontramos a este lado de las ondas hercianas, nuestro curioso equipo del desván radiofónico, que hoy os invita a subir, como de costumbre, para desmantelar incógnitas y reflexionar sobre fenómenos inexplicables por la mente humana. Hoy se encuentra entre nosotros, como siempre, nuestra documentalista y responsable del evasor archivo musical, Mónica, nuestros furtivos colaboradores Laguna y Raúl, y como invitado especial de esta entrega nos acompaña en nuestro desván nuestro amigo David, alias El Blando, que nos va a desvelar todos los secretos de los crop circles, como bien él me ha enseñado a pronunciar, menos mal que no he dicho crop circles, que es como se escribe, ¿vale? Y en la vitrina, como siempre, controlando todos los sonidos psicofónicos, Antonio José Moreno. Gracias, Antonio, por mezclar y fusionar todas nuestras incógnitas. Así pues, después de esta enigmática introducción, ¿quién puede resistirse a quedarse con nosotros por aquí en El Desván? Hoy en El Desván, Crop Circles. Para los que no estéis familiarizados con este fenómeno, los crop circles son las perfectas formas de limpio corte y complicada composición que se forman cada año en nuestras cosechas. Sí, me refiero a las cosechas de nosotros, los humanos. Estas formas cada año son más complejas y, si no me equivoco, yo diría que están en posesión de la ley de la proporción áurea debido a su gran perfección. En nuestras cosechas se han encontrado formas geométricas, rostros aparentemente humanos, incluso han aparecido algo muy parecido a un chip convencional, solo que este chip aparentemente no presentaba información humana, sino de otra especie desconocida para nosotros. Pero para hablarnos de todo esto, hoy nos acompaña un experto en fenómenos de este tipo. Como antes he dicho, David, buenas tardes, noches. Y muchísimas gracias por haberte subido a nuestro desván. Y profundas especiales gracias en nombre de todo el equipo por haber colgado en tu blog un enlace en nuestro programa para que tus visitantes puedan escucharnos también. Gracias de corazón. Encantaico estar aquí. Hombre, tanto como experto, pues no, aficionadillo. Pues dinos, cuéntanos, ¿qué nos traes? Pues a ver, yo he recopilado un poco, así de lo que he visto, también un poco lo básico. Y pues nada, he mirado un poco las características, he hecho un poco de historia, distintas teorías, empezamos por... O sea, que ya has dado una vuelta por la Wikipedia, ¿no? Sí, bendita Wikipedia. Pero vamos, no, yo esto... Es una cosa que me llamó la atención desde hace tiempo, también en realidad. Yo de siempre me ha gustado estas cositas y hace ya, pues a lo tonto, hace ya bastantes años, con la cosa esta de los crosscycle, como que me reenganché un poco a todo esto, porque la verdad es que tiene miga el tiene tema. Tiene miga. Vaya. Pues adelante. Pues nada, vamos a ver si... Os comento un poco de historia, esto como muy bien has pronunciado crosscycle, pero también se puede decir círculo de cosecha o de cultivo en español. También se les llama agrogramas, porque son dibujitos que aparecen en el campo. Y bueno, a ver cómo le meto yo mano a esto. Sí, bueno, os empiezo comentando unas cuantas características que tienen. Cuéntanos. Pues es la regularidad con la que se da el fenómeno, que suele darse, pues coincide con la fecha de los cultivos, ¿vale? Si no hubiera cultivos, pues no habría nada que hacer. Entonces empiezan por primavera y hasta que termine el verano, ya con la cosecha madura. Suelen aparecer en los campos de trigo, así son los más estos, pero también aparecen en los de maíz. Incluso los de patatas he visto por ahí también. Incluso dicen que... De esto yo no he visto fotos, pero que también aparecen en nieve o en desiertos, también en arena. Por lo visto. Y bueno, tienen una cosa muy buena el fenómeno este, aparte de lo que vamos a ver más adelante. Y es que son tangibles. O sea, más allá de... Quiero decir que no es una cosa como fantasmas o ovnis. ¿Entienden lo que...? Sí, que tiene una digo, cierta... Claro, sino que están ahí... Se dan y pues uno puede ir a verlos donde aparezcan, ¿no? Normalmente en Londres, al sur de Inglaterra, es donde aparecen y se pueden estudiar. Puedes ir ahí a medir, los puedes ver, puedes decir pues esto lo ha hecho por quien le parezca o esto no sé quién lo ha hecho, medirlo, las diferentes energías que hay en ello y bueno, vamos, que están ahí, que son tangibles, que no es una cosa así de que te tienes que basar en un testimonio o en... En fin, una foto de dudosa calidad, no, o sea, está ahí. Aparte de, también, como podemos comentar más adelante, de que haya muchos recreos con Photoshop o lo que sea. Y bueno, ¿qué más cositas así tienen de particular? Pues es un poco de... porque claro, se puede especular mucho en de dónde sale esto, de dónde surge... De que son fraudes, de que son verdaderos. El problema es que los verdaderos, por así decirlo, tienen una serie de características que no se dan en otros que luego se ha comprobado que son fake, ¿no? Que son falsos. Y la más común es que los tallos no están cortados ni aplastados bruscamente, sino que están como doblados, están curvados. Los tallos, parece que hay... O sea, una... que no se ara la zona del, no, del dibujo. No se ara. Además que normalmente la manera de hacerlos es como con unos aplastadores y unas cuerdas. Que es como lo hacían en su origen el David Churley y su colega el Dave Bauer, que son los famosos estos, que ahora hablaremos de ellos, los famosos jubilados. Lo hacían con un aplastador. Tú vas con tu aplastador, con tu cuerdecica... Y va pisando el cultivo en espiral mientras que trazas el diámetro con la cuerda, etcétera. Pues no. Esto se doblan en sí mismos. Actúan una especie de energía de microondas, de calor en los nódulos. Que también hay Hay investigaciones. O sea, es posible que se hiciera por una onda, por una luz expansiva o algo así, ¿no? Ahí, por lo visto, actúan unas cuantas energías, unas medibles, otras no. Otras no se sabe qué es eso que hay ahí, pero parece ser que está ahí. Pero hay otras que sí, como las microondas, el calor y esto, y luego niveles anormales de radiación también se registran. Claro, hay gente que dice que, bueno, un tío muy, muy gracioso que vi una vez en un documental, sí, es uno de estos escépticos que además da el perfil total, es un personaje muy, muy bañezco, así con su bigote, su gafilla, su calva, que por lo visto además es estadista, el hombre este, un tal Ted Clay, pero vamos, que dice con todo su rostro que nunca ha estado en un círculo de estos de cultivo, pero que lo investiga por internet y bueno, está, ¿sabes? Y te lo cree y dice que no. ¿Qué es que lo que pasa ahí? Qué muy buena. ¿Qué es que lo que pasa que y afecta a los aparatos y a los móviles, estas energías por lo visto, a las cámaras y todo chisme electrónico que entres ahí? ¿Qué es que las espigas de fuera del campo de cultivo hacen como de pararrayos y no sé qué? Entonces es normal, ¿qué tal? Bueno, y el hombre se queda tan tranquilo diciendo eso. Claro, bueno, sí, es lo que pasa muchas veces con los escépticos, ¿no? Te da una explicación que casi es más, un poco más locura. Más paranormal que lo que se plantea. Pero sí, bueno, sí. Esta gente se queda a gusto diciendo todo eso. Entonces, pues bueno, o sea, es básicamente lo que los diferencia de los fakes o de los que se pueden considerar fraudulentos, porque, o sea, sobre todo hoy en día, en apariencia, con los años, sí se ha conseguido llegar a desarrollar tecnología, entre comillas, tecnología, ¿no? Pero sí técnica, ¿no? Claro, técnica y métodos para reproducir la apariencia. O sea, en apariencia sí se han llegado a hacer unas virguerías bastante flipantes. Uh-huh. Y de proporciones grandes. Hay algunos por ahí, como uno que apareció en al sur de Holanda, muy curioso, que era como un hombre de Vitruvio con unas alas de mariposa y además tenía así los patrones, los círculos con la proporción de Fibonacci y tal, todo esto que también es muy característico. Y claro, la gente ya empezó pues a... Estaba muy bien porque el círculo era brutal, de grande, tengo por ahí las medidas, ahora las digo. Uh-huh. Y claro, la gente ya... Es que es una cosa buena que tienen los círculos, ya empezó a proyectar ahí su movida, ¿no? Wow, la metamorfosis, el hombre de Vitruvio y la proporción y la humanidad va a cambiar. Pues es una cosa pues muy positiva y que oye, que está muy bien. Pero luego sí. Por lo visto apareció por ahí que no, que era una empresa, que fue un making of, ahí por lo visto un vídeo. El vídeo no lo he visto, pero bueno, quiero decir que tecnología y técnica, como dice Antonio, pues sí la hay. Existe. Pero el conjunto, reproducir el conjunto de todos los elementos de tal, porque luego es otra cosa que hacen cuando se busca la explicación al fenómeno este, se explican los factores por separado, pero en conjunto es imposible, hasta ahora no ha sido posible reproducirlo todo. Y hay peña que se lo ha currado mucho, había gente que... para simular las anomalías electromagnéticas se enterraban imanes en la Tierra, o sea, imanes potentes, tapaban su caminito de acceso a tal, porque esto es otra cosa, ¿no? Así que tienen, no, cuando aparecen los círculos no se hallan caminos de acceso en todo el sembrado. O sea, eso aparece ahí en medio, de buenas a primeras. Y además, una cosa en la que yo me solía fijar, que ahora ya no lo hacen así, de círculos que luego han dicho que eran fake o que eran obras de artistas, que esa es otra cuestión también, analizar, pues eso, ¿no? Que normalmente seguían, para empatronar su diseño, las líneas del tractor. O sea, yo me solía fijar en los verdaderos, vamos a, entre comillas, otra vez vamos a decir, en los que no seguían el patrón, o sea, los que aparecían totalmente independientes de las líneas que siguieran. Eso a mí me parece una buena señal para decir, vale, digo, este, o sea, tiene más veracidad. O sea, no han cogido y así como el cuaderno de cuadritos, ¿no? Y se han puesto aquí a soltar líneas. Pero es eso, o sea, en conjunto, pues no. Es difícil esto de reproducir. Uh-huh. Y bueno, si queréis, os cuento un poquito de... Sí, sí. Porque esto, claro, en nuestros días, esta es la historia moderna, digamos, ¿no? Pero por lo visto en Australia ya se sabía de la movida esta, empezó por los años 60, así hay. Pero vamos, ahí grabados y... Todas las movidas empiezan en los años 60. Sí, que no. Los años muy locos. Eso también es importante. Incluso antes. Fueron años muy locos. Pero vamos, por allí, por aquellas tierras que tenían, pues, vamos, en Inglaterra sí hay mucha tradición celta, ¿no? Que sí, Stonehenge, que también es otra historieta que tenía por aquí en mi super chuletilla. Hay hipótesis y teorías que dicen, o sea, por esto que decimos, que viene de antiguo, ¿no? Casi uh-huh. siempre está más este tipo de cosas. Lo que pasa es que no se le llamaban Crosscycle, o sea, pues, círculo de las hadas, de los duendes, del ratotito Pérez, o sea, de lo que fuera de que a ellos le cuadrara. De las brujas... Hombre, un ratón siempre es un ser vivo etcétera. Terrestre. Hombre, y muy válido, claro que sí. Pero vamos, así lo más esto de que se tiene el primer, digamos, documento fue en 1678, el famoso grabado este del periódico, no me acuerdo, bueno, no era un periódico, era más bien un boletín que se uh-huh. hacía, 1678, pues tú me dirás. Y aparece un grabado que hay una noticia de una población de Hanspeer, me parece, no lo tengo apuntado, que se llama el Diablo Cortacésped, que es como una disputa que tuvieron unos granjeros, que córtame el sembrado tal, no, que me cobras mucho. No, es una movida que les pasó ahí a esta persona, o esta es la aplicación que le daban ellos. Y al día siguiente, y uno le dijo al otro algo así como, buah, pues que te lleve el diablo, que lo corte el diablo. Así, un insulto muy inglés. Sí, y, un poco entendido. Y al día siguiente, pues apareció un círculo de estos, por lo visto. Lo curioso de esto, o sea, que porque es un grabado, ya os digo, de 1678, y en el grabado se ve, o sea, aparece ahí el diablo con su guadaña, y lo aparece cortando en espiral, quiero decir, o sea, que sí. Como está retratado sigue un poco, hombre, muy básico, muy esquemático, pero sigue el patrón de los círculos que aparecen hoy en día. Uh-huh. Esto de antiguo, claro, o sea, pero tú imagínate de qué se sabe, por estas puede haber estado apareciendo... Crosscycle, pues a lo largo de... Pues de toda la historia. Claro, cuando sea. La cosa es que es ahora un poco cuando nos damos cuenta, que esto también es curioso, ¿no? Cuando nos hemos dado cuenta y le hemos empezado a hacer caso, cuando se produce el desarrollo y, digamos, la evolución de los círculos. Porque en un principio eran círculos sencillos. Uh-huh. Es lo que tiene. Que esto es otra cosa también muy importante, por las teorías que se le daban y las explicaciones. Pero claro, al principio cuando eran círculos sencillos, pues vale, esto pues ya nos podemos ir a las distintas teorías que había. La ciencia, pues en su afán de darle, como decíamos antes, explicación a todo, aunque no tengan mucha idea de lo que está pasando ahí, como decía el doctor Jiménez del Oso, esto es que lo decía, respeto muchísimo a ese hombre, y pues apareció un señor, Teres Maiden, que en 1990... cuando todavía, digamos, eran patrones sencillos, que salió con la teoría de los vórtices de plasma, que hoy en día se mantiene, pero digamos como una ciencia más creyente. Lo de los vórtices de plasma, remolinos, bueno. También se hablaba de climatología, que había remolinos de aire, que los tumbaban perfecto, tal, bueno. Y bueno, los vórtices de plasma, como digo, el problema lo que tienen es que no está demostrado que existan, con lo cual, pues... podemos decir también que han sido los ovnis. Tampoco está demostrado que exista. Por supuesto, la teoría de los ovnis pues está ahí, que normalmente es la que la gente suele echar mano, de buenas a primeras, pero hay unas cuantas otras. Bueno, volviendo a lo de los vórtices de plasma, acogiéndonos al tema de que la naturaleza crea formas geométricas, que sí, todos lo sabemos, ¿no? El fractal, la proporción áurea y tal. Lo que pasa es que a dimensiones nuestras, a dimensiones de proporción, quiero decir... sí, esas formas tienden a la geometría, pero también suele tender al orgánico. O sea, no como un Crosscycle es demasiado perfecto. Yo... quiero decir, para que un vórtice, y además de plasma, porque plasma es aire ionizado, ¿no? Un rayo es plasma. O sea, es... entonces, pues bueno. Pero bueno, no sé, el señor este, el Teres Maiden, dijo lo de los vórtices de plasma y todos contentos, otra vez como siempre. Lo que pasa es que de repente esto cogió y pegó una evolución. Sí. Que no, que te decía que eso, que siempre que la naturaleza tiende a las proporciones y a la simetría, pero a su vez, como hay es tan caótico, pues claro, tiende a una simetría, o sea, la complejidad que genera da la sensación de una asimetría, mientras que los cross-cycles son completamente simétricos. Por lo general. Entonces eso es la naturaleza... Claro, es que es el tema. Es que están hechos pues con escuadra y cartabón, incluso a veces que hasta por ordenador, cuando salieron los fractales. Los cross-cycles fractales. Es que es tan intrincado esto, ¿sabes? Me voy yendo de una cosa a otra. En fin, el tema... Bueno, esto pegó un boom flipante. Es que estaba con la historia y me he ido a la historia, pero... A finales de los 80, pues en 1989 estaba todo el mundo en Inglaterra flipando. O sea, se interesó por el tema desde la Casa Real, por lo visto, hasta Led Zeppelin también estaba siendo leído por ahí, así que le molaba bastante el tema. Y hubo un boom, claro, entonces... La portada de su disco. Una portada de su disco era la más famosa, esa que se hizo una película y un doble recopilatorio que hicieron de sus éxitos. La portada era no lo sabía uno eso. De ellos. Sí. Pues Tokiski. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La opinión pública empieza a hablar, entonces pasamos del bla, bla, tontería, bla, bla, no, eso, cosas, los son ni cosas de locos. Sí, pero paralelamente el gobierno ya se empieza a preocupar, ¿no? Diciendo un poco como, vale, sí, son cosas así muy raras, pero... paralelamente, por otro lado, nosotros vamos a hacer nuestra investigación de a ver qué es lo que está pasando aquí. A ver si es que va a ser que sí, pasa algo. El que llegara a los medios públicos, de alguna manera, supongo que fue la que provocó también el patrón de imitación, ¿no? En muchos sectores, ¿no?, de la sociedad. Claro, esto es así. Sectores, o sea, artísticos... Claro, o sea, y cuando se masifica una cosa y, digamos, se hace pública, pues ya da bastante más coletilla. Sí, en este sentido el ejército no dice nada, porque sabemos que siempre la tecnología, la militar, siempre va un poco más adelante el ejército que la es muy civil. El ejército, lo que pasa es que son muy vivos y muy cautos también, yo creo, esto lo digo a título personal, por supuesto. Pero vamos, hicieron una... De hecho, la primera investigación que se mandó fue de Margaret Thatcher, y se la encargó a Colin Andrews, que es el investigador por excelencia de los cross-cycles, el hombre que empezó con todo este tema. Y de hecho es una de las teorías, o sea, que esto... Claro, es que luego hay tal revoltijo que ya dices, bueno, pues seguramente sea un poco de todo, ¿no? Pero es una de las teorías, es que es un experimento sociológico para militar de nuevas tecnologías también, de láser, de proyectados por satélite, los cultivos... Pero es que en realidad hay cosas que dices, a ver cómo se hace eso con unas cuerdas y una tabla para aplastar. Sobre todo los que son fractales, porque hay algunos, no me acuerdo cuál es, no me lo apunto al final, pero había uno que estaba formado por 2.000 no sé cuántas piezas, uno de estos fractales que se descomponen del centro, los otros que son un montón de líneas, y estaban totalmente integradas ahí en su, dándole coherencia a la forma global. Entonces, pues esa es una de las teorías, la del experimento sociológico, militar, de tal y cual. Pero... Claro, sí, como esto todo son teorías. Está también, pues, una teoría que... Yo tengo mi explicación, pero es que junto tres teorías de esta para que me concuerde. Pero bueno, las digo así sueltas. Está esa teoría, por supuesto. Está la de que es un fruto de la conciencia colectiva de todos nosotros, ¿no? Que se proyecta de alguna manera, la proyectamos ahí y, pues, de ahí florece. Está la teoría de Gaia, de la Tierra, ¿no? Que como ente vivo, consciente de sí mismo, pues expresa o da su mensaje. Que es un poco como... También ligo un poco con la otra teoría, que es la de las líneas de Harman, ¿no? Que hace la Tierra hace un efluvio por sus chakras, ¿no? Sus partes más sensibles, con energías sutiles y tal, pues, y hace pues esos dibujos. Por supuesto, los ovnis. Los extraterrestres, que de entrada, como digo, es la que la gente suele decir de... bueno, pero... ¿Y qué pasa? Que es que vienen desde... Típica, ¿no? La cosa esta. Que vienen desde lejos, ¿sabes? Cuando tú a lo mejor ni estás hablando de extraterrestres. Vienen, hacen un dibujo y se van. No, me hace mucha gracia eso. Pero bueno, ahí está. Y bueno, está lo de los vórtices de plasma, la climatología. La última, bastante buena... Que me hizo a mí muchísima gracia, no, es que... es la que leí por ahí que los canguros... Pero claro, esto para dar explicación a los de Australia, que los canguros se metían en los campos de adormidera, se colocaban y empezaban a dar saltos haciendo circulicos. Y bueno, pero claro, por esta línea, o sea, por esta regla de tres, pues dices, vale, pues, ¿quieres una explicación a los círculos? Pues un señor que estaba dubitativo y empezó a dar vueltas en círculo en el campo de cultivo, o sea, no sé, vamos. Y luego, pues claro, o sea, obviamente están los hechos por gente. Pues hay artistas, hay agencias de publicidad, hay gente que cree en esto de los crosscycle, como decía Antonio, ¿no? Y pues reproducen el fenómeno, unos por pasta, otros porque, como digo, no sé, un rollo más espiritual, para perpetuar el fenómeno, para que, como decíamos antes, pues la gente ahí pues descargue un poco sus inquietudes, su pensar, su cosa. Su creatividad. Su creatividad. Porque es que es eso, o sea, también, pues sí, está la cosa esta de tener que darle una explicación, pero es que en última instancia yo los veo como land art, o sea, como arte, como... Land art. Además, con su toque vandálico, que también tiene su cosa. Graffiti muy válido, claro, es como irte a una cochera a pintarte del metro. Pero también es como un bajo relieve de egipcio, ¿no? Claro. O sea, lo que pasa es que en vez de en paredes... Y además tiene muchísimo mérito, porque es que la cosa que tiene, no lo he dicho al principio, que es una de las grandes características, es que se ven desde arriba, nada más. Ese es el tema. Tú, por lo visto, yo nunca he estado en ninguno, me gustaría, pero cuando estás en el campo, a pie de tierra, pues no se ve bien lo que hay ahí. O sea, esto necesita una proyección, unos conocimientos de un montón de cosas y para llevarse a cabo, y es el que guarda cierto paralelismo con Nazca, ¿no? Que bueno, también es otra historia aparte, pero que... O sea, hay algunas que son bastante, bastante difíciles, intrincadas y... Bueno, hoy es que estaba mirando un archivo que tenía bajado desde hace tiempo donde explicaban cómo se hacía uno y eran... todos hemos hecho dibujo técnico alguna vez, ¿no? Sabes que... Pero vamos, para hacer un hexágono, yo me acuerdo que se te perdía el compás 2 milímetros y se te juntaban los errores, colega. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Bueno, pues salen explicando una figura, no me acuerdo dónde sale, pero vamos, que está ahí, la figura existió, lo segaron, también lo que tiene, que son efímeros, un arte muy efímero, y como el graffiti, sí, ya lo estamos diciendo. Y eran 55 pasos, tío, 55 pasos de tirar líneas, de medir, de poner aquí el compás, de esta línea júntala con esta, de aquí a acá. Y encima sea, de noche. De noche, no te hagas un lío, en una noche de verano inglesa. Además, que son corticas. Tampoco he estado nunca en Inglaterra, pero vamos. No son muy largas. En un campo ajeno, etcétera, etcétera. O sea, esto no... Con un dueño no muy amistoso. No muy amistoso por norma general, además. Y bueno, esto es un poco lo que hay. O sea, de pronto tengo cositas por aquí a apuntar, pero vamos. Bueno, quiero decir que... ¿Cómo vamos de tiempo? Antonio, bueno, de tiempo vamos justicos. Vamos ahí. Quiero decir que Antonio, al escuchar lo de la portada de Led Zeppelin, efectivamente nos ha imprimido es que es un discazo. La portada y estamos totalmente exhaustos. Muchas gracias, Antonio. ¿Estás en todo? ¿De verdad? Sí, señor. Pareces mi madre. ¡Ole! Y nada, pues, ¿tenéis algo sí, que objetar? Yo quería, chicos, preguntarle otra cosilla. Sobre, ¿no has comentado sobre...? Que esté hecho con ultrasonidos o con... O sea, que los crosscycle puedan estar hechos como con una melodía, ¿no? Sí, bueno, hay una... Pues una gente... Esto, la teoría está la... Freddy Silva, se llamaba el hombre, que se empezó a fijar en lo de la música. Claro, pues, o sea, al ser matemática, al ser patrones matemáticos, pues son reproducibles musicalmente. Y pues hay gente que se dedica a investigar o a ver qué pasa por ahí, por ese lado, dándole sonido. Yo he escuchado algunos, están por ahí por internet para bajárselos, y el tema es eso, pues suena muy, muy áureo, aleatorio, armónico, sea de armónico. Abajo arriba, un poco como isotomita, el isotomita componía con... Si es que los japoneses... Está áurea, sí, ¿verdad? Es normal. La cancioncilla El planeta imaginario está hecho así, de menos a más... La música clásica también se supone que está bajando, claro. que es... Sí, como los sonidos del espacio. Claro, sí, o sea, la naturaleza en sí misma tiene estas cosas, es así de... De lista, de graciosa. Dicen que eso, que no la música que nos agrada inconscientemente, claro, esto, aunque no lo sepamos, tiene relaciones. Claro, claro. Esto es... ¿Tiene relaciones naturales? Relaciones con Fibonacci, con proporciones justas y exactas, armónicas. Creo que algunos agrada, no suele agradar. Ahí, de hecho, los fractales, cuando el primer cross-cycle fractal, curiosamente salió cerca de Cambridge, de donde Mandelbrot hizo el descubrimiento de los diagramas fractales, y fue una representación del fractal de Mandelbrot, el típico, y a partir de ahí pues ya surgieron y todo esto se fue desarrollando. Pero está esto, ¿no? Hay como distintas tipologías. La clásica son los patrones de mancuerna, que son los de, pues, por ejemplo, la película esta de Sings, de Señales, que se juntan así por como la portada del Zeppelin. Esos son los típicos. Luego están los que son más mandálicos. Y esto es lo que decimos, o sea, eso funciona. Simplemente ya eso, cogiéndolo como arte, como un instrumento, aunque luego también tengan su cosa intrincada y su mensaje dentro, pues eso funciona. Tú lo ves, no es lo mismo ver una forma armónica que te, no sé, pues te relaja, te recreas, que ver un gato destripado, o sea, esto de cajón, por ejemplo. Lo que hemos hablado en otras ocasiones, eso, ¿no? Te da una vibración, te da un... Es como un legado creativo, ¿no?, para el ser humano. Claro, o sea, exactamente. Es que no veo yo... Estaría bueno saber por qué y quién y cuándo. Que luego, pues claro, dentro de la gente que los hace, porque es que lo hay, no estamos diciendo no los hace gente, no. Pues luego ya cada uno sacará sus conclusiones. Pero a mí me parece bien. Hombre, el que sale perdiendo es el pobre granjero, que sí, le pisan el sembrado. Pero bueno, también hay quien se lo busca y hace su negocio, claro. Pidiendo donaciones o cobrando entrada luego a los que van a investigarlo, los que van... Mario Conde seguro que tenía algunos de su finca de Toledo. Fijo. Y yo qué sé, ahí... No sé, luego... Es que aparte de esto, de la armonía y las cosas que tienen y las energías que se quedan, los remanentes energéticos, de esto no hemos hablado. Colin Andrews hizo un experimento parecido a lo que... al Masaru Emoto. Cogió agua destilada, la metió en cross-cycle y luego mirándolo en un espectrógrafo vio que las moléculas de agua tendían a ordenarse siguiendo un poco el diseño del cross-cycle. Sí, o sea, que eso de alguna manera se quedaba ahí. Esto no creo que los que lo han hecho así de fake o copian los logotipos de Telepisa y tal lo consigan. No sé. Sí, claro, porque luego hay empresas ahí que, pues eso, ¿no? Así para vacilar o para tal, pues somos así de guays, ¿no? Nosotros también estamos ahí. Claro, es que hay experimentos que son cuanto menos curiosos. Roy Gapton, que era un ingeniero aeroespacial, descubrió que los verdaderos se formaban de una forma muy particular, o sea, los redondos. Luego, con el tiempo, han aparecido cuadrados. O sea, los más clásicos se crean en espiral. Luego hay otros que se crean en mosaico, que esto es más flipante todavía. Sí, sí, sí. O sea, que se van creando, entrelazando cuadradicos de... Estoy haciendo así con las manos para que me entienda la gente que hay aquí, pero claro, los radioyentes no lo ven. Rollo Etcher. Claro. Que empiezan siendo una paloma y acaba siendo una encima de otra, un otro elefante. Tal, otro así. Pues como si eso estuviera trenzado como una silla de mimbre. Una trenza. Una silla de mimbre, para que se me entienda. Pues el Roy Gapton descubrió que la formación corresponde a un modelo matemático concreto. O sea, la espiral interna es un vórtice de contracción. Y por el exterior, el borde exterior gira en convección. O sea, que es otra cosa que tienen, junto con lo que hemos dicho de los nódulos, con tal. Que luego, el Paul Leeuwenhoek, que es un biofísico americano de la Universidad de Michigan, hizo otro experimento con lo de las microondas. O sea, cogió unos cuantos de estos de trigo, los metió en un microondas, no sé dónde los meto. El caso es que experimentó con microondas. Y los resultados que obtenía eran los mismos que los círculos que estaban reventados por la energía calórica esta de los círculos de la cosecha. Alucinante. ¿Y se podía comer? Pero... ¿Qué? Pues no lo sé. Luego también les pasa otra cosa, ¿sí? Hablando de lo del trigo y tal, si por lo visto el círculo se forma cuando son muy jóvenes, no germina el grano. Si se forman un poquito más maduros, crece, pero es estéril. Y si es cuando ya el grano está maduro, se forma el círculo, crece más fuerte el grano. Las energías esas que actúan ahí, pues hacen sus cosas. Pues es una forma de abono. Fíjate, el abono, sí, energético super guay. O sea, que le pisan el sembrado, pero fortalece luego la nueva... Depende del momento. Pues muchísimas gracias, Blando. Pues nada, me encanta ahí, como me han quedado. O sea, estábamos diciendo... Yo quería hacer otra preguntilla, o no hay tiempo ya. Pues vale. Tiene que ser muy breve, Raúl, pero muy, muy breve, ¿entiendes? Vale, pues entonces casi que mejor que no la haga. Hazla, pero ya. No, era que mira, lo que has comentado antes fuera de micrófono, que de los mensajes de Arecibo, del eso que no. Sí. Sí que no, son simplemente que lo comentases un poco en antena porque parecía interesante y así muy breve. Claro, pues esto... Breve, breve. Vamos a ver si soy capaz. Pues Frank Drake y Carl Sagan en 1974 inauguraron el telescopio de Arecibo, para lo cual enviaron un mensaje de radio. Muy resumidamente, el caso es que a este mensaje hubo una respuesta, una aparente respuesta, que apareció en Chill Bolton, entonces envió desde Arecibo, en Nuevo México, y esto apareció en Inglaterra, en Chill Bolton. Y era pues la respuesta al mismo patrón binario súper complicado de que se envió. Pues hubo alguien que sabía de genética, de microbiología, de informática, de ingeniería, de sociología, de filosofía, de antropología, de química y de y también de camuflaje, porque fue delante de unas instalaciones militares donde apareció esto, que le dio por contestar, estaría aburrido, como dicen algunos escépticos, no, gente que se aburre, no tiene nada que... Pues estaba aburrido. Y no tenía nada que hacer. Sí, yo es que a veces creo que es un poco más por envidia por lo que dicen esto. Fue un tío ahí que reunía todas estas cualidades y cogió todo eso y lo metió en un patrón binario. Y dijo... Y contestó al mensaje, básicamente, que se envió desde Arecibo. El mensaje, si queréis, os lo digo súper rápido, sí. Lo que se envió y la contestación que fue. Esto tiene mucha más miga, pero rápidamente. Pues bueno, eran 7 secciones. En la primera, esto se enviado en binario. Se decodificó, pues estaba el sistema decimal del 1 al 10, pues para que pudieran ellos descifrarlo. Eso estaba igual en la contestación. O en el segundo estaban los números atómicos de los elementos del ADN, del hidrógeno, del carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo. Aquí ya introdujeron el 14, el silicio. Uh-huh. Metieron un elemento más, la esta de ADN, que hoy por hoy se sabe por el interferón, por lo visto, la gente que sabe esto es lo que decíamos antes, bendita Wikipedia, es una proteína que es capaz de ligar el carbono con el silicio. Pero bueno, eso no... En fin... luego, en el tercero, la fórmula estructural del ADN y los azúcares, cómo se comportan. Yo que de esto no sé, pero vamos, que esto estaba ahí. La gente que sabe, bueno, lo hizo muy bien. Luego, en el cuarto, estaba una doble hélice del ADN, nuestra doble hélice, y el número medio de nucleótidos. Uh-huh. Y aquí también introdujeron una hebra extra en la doble espiral y cambiaron el número de nucleótidos. Luego, en el quinto, había... En el original, un ser humano, la población de la Tierra y la altura media del ser humano. Por aquellas éramos 4.000 millones y más o menos la media estaba en unos 76 centímetros. Bueno, pues aquí había un muñequito donde estaba la fórmula del ser humano, muy esquemática. Pues también muy esquemática, apareció el típico alien gris, gris, así cabezón, más bajito, de 1,20. El típico. Y la población era de 21.300 millones. De colegas de estos, en el espacio, en la respuesta. Luego el sexto era una representación del sistema solar, muy esquemático también, tú me dirás, en binario, destacando a la Tierra. Y en la respuesta estaba así, la Tierra destacada, y luego también el cuarto y el quinto planeta, y añadían 4. O sea, sería pues... ¿Al sistema solar? Sí, digo yo que 4 lunas de Júpiter, sí. Se supone. O a lo mejor es otro sistema solar. Esto también puede ser otra. Y la séptima estaba el diagrama del radiotelescopio de Arecibo y sus dimensiones. Y la respuesta pues estaba un diagrama de su supuesto instrumento con el que vieron, que apareció el año anterior a que aparecieran esta en una formación, o sea, otro cross cycle independiente, que cobró sentido cuando volvió a aparecer en la respuesta de Chill Bolton. O sea, que el test lo aprobaron. Vaya. Ese era el chip del que estaba comentando yo al principio. Pues, exactamente, exactamente. Sí, eso era lo que yo quería decir. Esto ha quedado redondo. Pues es increíble. Increíbles estas teorías de... ¿me puedes decir otra vez la pronunciación de... los crop cycles? Los circulicos del campo. Os dejamos con este temazo que tiene que ver con las cosechas. Led Zeppelin, ¿no? ¿No me equivoco? Vale. Os dejamos con esto. ¿Nos quieres decir recomendaciones de...? Pues sí, yo miro cuatro cosillas así de bibliografía, un poco la primer libro que se escribió, que es de Colin Andrews, de este hombre, y Paz Delgado, Circular Evidence, se titula. Uh-huh. Otro de Thomas Andy, que he visto que además está para verlo online, que se titula Cross Cycle o el elisma de un arte anónimo. Otro libro, está en Google Libros, que he descubierto hoy también, que existe eso de Google Libros. Y luego dos documentales que están bastante bien. Uno que habla, pues en concreto, de este, de lo de Chil Bolton y tal, que es Mensaje de las Estrellas, del señor Jaime Moussan. Y el otro, que fue este que digo, que a mí me reenganchó a estas historietas, me interesó más por lo de los círculos de La Otra Realidad, cuando Jiménez de los hacía el programa este, capítulos de Círculo de Cosecha. Y luego dos páginas, que una es Crop Cycle, Crop Circle, así, sí. Con Héctor. Y otro muy bueno, un archivo, que es Crosscycle Archive, que sube las tres W's, x-cosmos.it. Pero vamos, que como decía Antonio, poned Crosscycle en Google y Google proveerá. Está lleno. Todo esto también lo podremos ver en las próximas semanas en nuestro blog. ¿Nos puede recordar, por favor, Mónica, la dirección? Sí, por supuesto, cómo no. Hola, buenas noches. Os recuerdo, la dirección es... el desván de los enigmas.blogspot.com. Y pues, como tú bien dices, pues nada, luego lo colgaremos allí todo. Pues muchas gracias. Antonio, ¿puedes poner la melodía que nos ha pasado David, por favor? Si todo lo que nos rodea fuese observado desde un prisma real y no filtrado por la percepción humana, caeríamos en la cuenta de que la realidad es simple y certera. Necesitamos toda una humanidad para intentar comprender el engranaje del universo, mientras desaprovechamos nuestro tránsito abriendo incógnitas y descubriendo imperfecciones allí donde no existen. ¿Será el ojo humano el imperfecto? Toda una existencia no basta para dar respuesta a preguntas mal formuladas. Mira arriba al cielo, observa las estrellas. Puede que en una de ellas vivas tu vida siguiente. To these arms again. Misterios de la Humanidad. Bueno, pues hoy en Misterios de la Humanidad os voy a hablar de un cuadro muy famoso que seguro que todos conocéis. Se trata de El Grito de Munch. Y es que, bueno, investigando en la red, en internet, que ya sabéis que eso a mí me encanta, pues he encontrado una nueva teoría que tiene unos cuantos años, se publicó en el 2002. Pero es una teoría que nadie la conoce. Este cuadro es muy conocido, sobre todo, pues, bueno, por la expresión artística y calidad. He puesto comillas, es que no se ve. Pero en la radio. Pero sobre todo es muy conocido porque ha sido muy valorado en el mercado del arte. Y bueno, es que me llamó muchísimo la atención esta teoría que dice que este cuadro fue inspirado en uno de los desastres naturales mayores de la historia, que se trata de la erupción del volcán Krakatoa, que aunque está en Indonesia, pero al parecer Edvard Munch hasta Noruega llegaba, se percibían los efluvios gaseosos en el cielo. Y entonces dicen que él intentó plasmar pues esos gases que daban ese tono rojizo al cielo. Enigmas Calatravos. Bueno, radio oyentes, aprovecho que ahora mismo no está Elena para comunicaros que aquí detrás de los micrófonos, en micrófono cerrado, surgen bastantes cosas. Antes Antonio nos ha pasado el disco de la portada de Led Zeppelin y ahora nos pasó la versión del 2002 del Grito de Munch. Pero no sabéis, la cara de la persona, del personaje que se agarra la cabeza gritando, cambia un poco. Creo que me suena a unos dibujos animados que así, hacen, un poco, ¿no? Amarillos, ¿no? Amarillos, así bastante, ¿no? Famosos. Antonio se lo está pasando fenomenal. Muy bien, gracias, Antonio. Bueno, pues vamos con nuestro enigma Calatravo de hoy. Y bueno, hoy voy a contaros que, bueno, como todos sabemos, en tiempos remotos se construían pasadizos en las aldeas o ciudades importantes y que comunicaban lugares estratégicos. Y dicen que se podían recorrer kilómetros y kilómetros a través de estos y que se creaban para poder ocultarse o escapar en caso de asedio o para realizar actividades que en aquellos tiempos no eran muy aprobadas moralmente, como beber alcohol o encontrarse con señoritas de moral distraída y este tipo de cosas. Algunos historiadores aseguran que del castillo de Calatrava la Nueva salía un pasadizo que llegaba hasta tierras andaluzas, concretamente a la ciudad cordobesa. Pero también se han encontrado en otros lugares y localidades como Bolaños de Calatrava, como decíamos en otro programa, y en Almagro, sobre todo, que es de lo que quería hablaros hoy. Y es que, bueno, se ha llegado a estos pasadizos, se llega por un poco por accidente y a la mayoría de las ocasiones al realizar excavaciones para mejorar infraestructuras. Bueno, se cuenta que en Almagro, Almagro es uno de los lugares que está recorrido por miles de estos pasadizos y algunos incluso se aseguran que es casi en su totalidad está hueco. Bueno, recordemos que hace unas dos décadas aproximadamente, al realizar unas obras en la Plaza Mayor, se descubrió que estaba surcada por pasadizos subterráneos que comunicaban con instituciones religiosas, como el convento de la Encarnación, y entre otros tantos, y en los que se llegaron a encontrar restos humanos. Pero no hace mucho tiempo también se hallaron unos pasadizos en el lugar donde está situada la Plaza de Toros. Pero bueno, la presura con la que se realizan estas obras deja poco lugar a la investigación para averiguar qué ocultan estos pasadizos. Y puesto que se vuelven a cubrir con la misma soltura con la que fueron descubiertos, pues siempre nos quedará esa incógnita como un enigma sin resolver que dota de magia cualquier lugar. Bueno, yo antes de finalizar quería, como siempre digo alguna chorrada, pues quería decir otra relacionada con bueno, el por qué muchas veces no se llegan al final, ¿no?, de las cuestiones de investigación y tal, porque, bueno, pues a nivel de investigación muchas veces unos se echan la mierda al otro y tal, y entonces a veces es un poco complicado llegar a, como digo, al fin de la cuestión. Y nada, pues quería decir una frase que es bastante explícita al respecto, ¿no?, que puede también tener que ver con esto de los crop cycles, que es la siguiente: si vas a investigar en esto, no me uses como pala. Bueno, chicos, pues nada, estoy encantada de haber tenido esta sesión de Crop Cycles, a ver si ya se me va quedando la palabrita. Ya lo pronuncias mejor, ¿eh? Ya crop lo pronuncias. Que esta tarde era Circles. Sí, bueno, pues no me lo llegáis a decir, yo Circus. Me pongo a presentar el programa tan tranquila y los Crop Circles, que era lo que yo tenía aquí apuntado. Pero se entiende, hombre, se entiende. Pues muchas gracias a todos, como siempre, a todos los que estáis aquí, en especial a David por haberse acercado hoy a las ondas ancianas de Onda Almagro con este súper interesante tema que viene también con nuestro desván. Y bueno, también muchas gracias a Antonio José por estas sorpresitas que nos ha estado pasando por aquí entre micrófonos, el Zeppelin, el grito de Múnich, que bueno, que sí, era Homer Simpson. La versión del 2002. Y esperamos teneros a todos nuevamente con vosotros en la próxima entrega de El Desván. Adiós. Chao. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes, a veces trascendentes, que por desidia o prejuicios de los medios de comunicación no llegan a la opinión pública o llegan tan manipulados que nadie se los cree. Por ejemplo, estoy convencido de que muchos de ustedes han oído hablar de los llamados círculos de cosechas. Esa serie de formaciones geométricas, en gran parte circulares, que en estas últimas décadas han ido apareciendo en diferentes lugares, sobre todo en el sur de Inglaterra. Y estoy convencido también de que casi todos ustedes no han vuelto a interesarse por el tema porque en su día vieron, a través de la televisión o en los periódicos, que todo se limitaba a una broma de dos jubilados ingleses. Pues bien, desde ahora y anticipándome al programa, les aseguro que lo de la broma de los jubilados es una pura patraña. El fenómeno no solo es auténtico, sino que a lo largo de esta última década ha ido adquiriendo unas dimensiones tales, de una complejidad, de una riqueza de contenido, que yo me atrevería a calificarlo como uno de los acontecimientos más importantes con los que se enfrenta la humanidad en este fin de milenio. Ustedes lo juzgarán. Take it in your hand.